Bienvenidos, Fórmula en los Negocios da inicio. Quédate con nosotros, disfrutemos y aprendamos nuevos retos de negocios. Comenzamos. ¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches. Qué gusto saludarlos. Yo soy Roberto Cruz y le doy la más cordial bienvenida a una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito, arrancando la penúltima semana del año 2018. Ya muchos quieren que se acabe, muchos ya están en las posadas. ¿Cuántas posadas llevan, muchachos? Pues apenas van dos, ¿no? Digo, ayer domingo y hoy, ¿no? ¿Cuándo empezaron? El 16. A darle a las posadas de aquí hasta el 6 de enero para, pues, despedir este año. Muchos quieren que se acabe, otros no quieren que se acabe porque el que viene, pues, está, no se ve tan bien que digamos, pero nosotros arrancamos el día de hoy con buena música, Stevie Wonder con esta canción Superstition de 1972. ¿Cómo no? Stevie Wonder en su buena época fue la década de los 70s cuando tuvo todos estos éxitos. Y bueno, vamos a tener variado aquí el equipo completo trabajando para usted. Tony Paul en el control operativo y en el musical. Ricardo Tapia, el Chico Maravilla, en las redes sociales. Usted puede estar en permanente comunicación con nosotros a través de Twitter, @ en los negocios, y Facebook, Fórmula en los negocios. Gracias por acompañarnos. Noche de especialistas. Gracias a que nos acompañan esta noche nuestros amigos de The Coach. Vamos a poder platicar con ustedes, mire, de unos términos pues muy nuevos, bueno, quizá no tan nuevos, pero que no se escuchan mucho, y continuar aprendiendo de estas experiencias del marketing digital, del desarrollo de aplicaciones, que es lo que hace The Coach. Nos acompaña el ingeniero Mauricio Moreno. Hey, la culpa es mía, Mauricio. Mauricio Moreno y el ingeniero Jorge Campos. Digo, Jorge no está, y Carlos Vela, ingeniero, son socios directores. Es que aquí lo tengo apuntado. Sí, ahí está el error, mira. Ahí apareció el error, ya lo vi. Pero bueno, Mauricio Moreno nos acompaña y Carlos Vela, directores de The Coach. ¿Cómo están, muchachos? Buenas noches, qué gusto saludarlos. Muchas gracias a ti por invitarnos. No, hombre, gracias por el cambio. Sé que andaban atareados la semana pasada, pero qué bueno que lograron acomodar agenda. Acabando el año, ¿no? Cerrando el año. ¿Cómo cierran el año en The Coach? Fuerte, bastante fuerte. Normalmente ahorita los proyectos se tratan de cerrar. Ah, claro. Para que las empresas ya en enero salgan con todo. Por supuesto. Entonces es una etapa para nosotros bastante fuerte por el tema de los proyectos. Pero ahí vamos, la verdad, bastante bien. Qué bueno. O sea, van a cerrar el año chambeando, como debe de ser. Con todo. Con todo. No posadas, no nada. Guadalupe Reyes también. También. Claro, pues ustedes son de los míos, así de que. Oye, este tema, verdaderamente, soy honesto, y mira que me jacto pues de leer y de estar enterado de cosas. Este concepto, o en estos términos, no los había yo escuchado. El UX y el UI, o sea, el Customer Experience, ¿no? O el User Experience. Uh-huh. Y el User Interface. A ver, platíquenos, ¿qué es esto? Bueno, básicamente, sobre todo en el área que nosotros nos desenvolvemos, que es la parte de desarrollo de software, cuando claro. Tú vas a vender un producto, normalmente tienes que dividirlo pues en dos partes, ¿no? Una es la experiencia del usuario, es qué es lo que ve la gente, cómo siente a la aplicación, la usabilidad. Y la parte de la interfaz, que es el look and feel, que es cómo se ve, los colores, la distribución de las cosas. Entonces, okay, cuando tú haces un software, tiene que ser fácil de usar e intuitivo. Que la gente no tenga que complicarse para poder entender cómo realizar una acción. Correcto. ¿No? Entonces, tratamos de englobar esos conceptos a la hora de desarrollar software, aplicaciones. Y de hecho, la experiencia de usuario de UI no es solo para software, se utiliza en cualquier aspecto de la vida. Por eso es un auto, la experiencia que tú usas al subirte correcto, un auto, cómo correcto. Funciona, las interfaces. No es solo en el software, sino que en la vida, la experiencia del usuario es lo que hace la facilidad con la que un usuario puede comprender o relacionar algo. Ese concepto sí viene de hace varios años acá. Quizás podemos mencionar Starbucks, que empezó con ese concepto de la experiencia. Del usuario, del customer experience. Es un concepto que ya se viene manejando desde hace tiempo, pero correcto. Como que yo creo que a partir de hace poco tiempo se está explotando más. Sí, es un campo dentro de diseño gráfico, podría ser, o diseño industrial, o cualquier... Okay. Es como que un pequeño campo dentro del diseño, porque... Al final estás diseñando la experiencia del usuario y estás diseñando las interfaces. Y luego ya te puedes ir directo a el diseño de un automóvil, por ejemplo. O sea, el diseño de la experiencia del usuario de un automóvil y el diseño de las interfaces del automóvil. O, como dice Carlos, ahorita es cuando tuvo el boom, porque las plataformas web, o sea, las páginas web y las aplicaciones móviles, es durísimo la experiencia del usuario y la experiencia y las interfaces del usuario. O sea, puede ser que en un coche ni lo piensas o ni eres consciente de que detrás del volante, los botoncitos que tiene el coche, el espacio, las medidas, hay todo un grupo de personas pensando en el diseño correcto. De esa experiencia que tú vas a sentir. No lo piensas mucho, pero en las plataformas, tanto apps, o sea, las plataformas móviles como en las páginas web, pues todo el día estamos ahí metidos y los botoncitos y los sonidos. ¿Será esto porque la interacción, o sea, la interacción con un teléfono que pudiera ser... 24/7. Tú puedes decir, oye, muy sencillo, nada más estar picando o tocando un botón, como dice por ahí. Pero el desarrollo y la creatividad debe de estar para que esa experiencia Exactamente. Muchas veces, por ejemplo, en mi caso, bueno, en nuestro caso, nosotros somos fans de Apple. ¿No? Pues tengo sí, mi Apple Watch, también. Tengo mi iPhone, tengo mi Mac. Y tú le preguntas a una persona, oye, ¿por qué usas Apple? ¿O por qué decides utilizar esos productos? Normalmente, ¿qué te van a decir? Por la experiencia. ¿Cómo funciona? Sí, está bonito, porque está fácil de usar, porque cuando lo estoy utilizando, lo siento, digamos, lo que percibo es algo muy único. Que si yo voy a una marca de Android, a lo mejor, no siento eso. Y correcto. Hay celulares de Android padrísimos, mucho más caros que los de un iPhone, pero ¿por qué utilizo iPhone? Entonces, ese concepto correcto. De que cuando tú utilizas un producto, es lo que el usuario percibe cuando lo utiliza, es la experiencia que tiene, es el feedback o el retro que te va a dar. Oye, me estoy acordando, yo creo que esto lo utilizó entonces Steve Jobs cuando lanzó el primer iPod. Sí. ¿Se acuerdan? Fue verdaderamente disruptivo. El pensar que con un solo botón, porque fue el primer aparato gadget, por decirlo así, aunque era para música, que con un solo botón controlabas todo, ¿no? Había funciones que cuando yo tuve uno, que no sabía cómo usarlo. Y era un solo botón, sí, más los de alrededor, pero un solo botón. Sí, de hecho la idea de, o por cómo nace el iPod, es porque él piensa... en cómo tener más de 1,000 canciones en tu bolsillo, ¿no? Entonces, correcto, esa frase o ese concepto es pura experiencia de usuario. O sea, al final, eso es la experiencia que vas a tener al utilizar el iPod. Es que vas a tener 1,000 canciones en tu bolsillo y puedes oírlas tal cual. Porque antes de eso, ¿qué era? Eran los Walkmans que tienes que estar cambiando el CD. ¿No? Sí, sí. O la cosota que traías allá colgada. O antes de eso, pues los cassettes. Entonces, al final, todo eso es la experiencia del usuario que va a tener al utilizar el producto. Oye, me estaba también acordando, el fin de semana vi un programa de estos de Top Gear, pero el inglés. Porque hay unos que son tres, pero son ingleses. ¿El de los coches? Sí, de los coches. El de los coches probaron, bueno, estaban probando un Porsche, un modelo nuevo de Porsche, que es, según ellos, feo, feísimo. Uh-huh. O sea, porque lo criticaron un Maserati y el otro era un Aston Martin. pero se llevaron a comentar, comentaron, por ejemplo, el del Porsche. Dicen, yo no sé quién fue el que diseñó los botones, porque no son, es muy complicado. Hasta hacen la prueba que le dicen, a ver, cambia la hora del coche, ¿no? Y el otro, no pudo, se tardó, pues, para hacerlo. Entonces, ahí no aplicaron el UX. Es correcto. Digo, el que lo diseñó, no. Sí, pero pues lo querían hacer complicado. O para otros, ¿no? Que lo querían hacer complicado. El mercado no es para él. El mercado no es para tener un Porsche. Correcto. Exactamente. Sí, Sí, el es un concepto súper importante porque de ahí parte, o sea, del diseño de la experiencia del usuario, que debe ser el centro de nuestro, ya sea que lo que tú das es un servicio o un producto, al final es lo mismo. O sea, el centro debe ser la experiencia que va a tener el usuario final al utilizar tu producto. O tu aplicación. O el servicio. Bien, amigos, de esto vamos a platicar, ¿verdad? Que sí es bastante novedoso para que aprendamos qué hacer con nuestros productos y servicios. Vamos a un corte comercial, ahorita regresamos. Nunca andes por el camino trazado, pues te conducirá únicamente hacia donde los otros fueron. En un momento regresamos. Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula de los Negocios de Lady in Red. Es una canción del cantautor irlandés Chris de Burgh. Fue lanzado en junio de 1985. Es una buena soft rock, buena música, buen rock and roll. Ya saben, aquí en Fórmula de los Negocios, para que nos acompañen los cortes comerciales. Déjeme darle una recomendación de nuestros amigos de Grupo Sadassi. En Grupo Sadassi estamos seguros que adquirir una vivienda es la mejor decisión de tu vida. Se acaba el 2018 y tienes que tomar esa decisión. Te invitamos a conocer nuestro desarrollo, Las Américas, y descubre por qué somos la mejor opción para ti y tu familia. Olvídate de pagar la renta. Invierte en tu patrimonio. Y mire, sobre todo a mis amigos derechohabientes del Infonavit, aprovechen su crédito. Puede usted gozar de lo que le llaman la hipoteca verde. Recibes más tu casa con ecotecnologías que te permiten ahorrar luz, gas y contribuyen al cuidado y preservación del medio ambiente. Márcales 941-2185. Haz una cita. Esta semana van a estar trabajando, la semana que viene también. Así es de que hazlo ya, no pierdas la oportunidad. Date una vuelta por el fraccionamiento allá en el norte de la ciudad y encontrarás mucho de lo que te platico. 941-2185 o búscalos en internet www.sadassiyucatan.com.mx, en Facebook, en Twitter, también como @sadassimérida. Estamos seguros que tenemos la casa ideal para ti. Grupo Sadassi, las mejores casas y más. Bien, estamos aquí en el estudio con nuestros amigos de Dacoats, esta empresa desarrolladora de emprendedores, el ingeniero Mauricio Moreno y el ingeniero Carlos Vela, que son directores de Dacoats, están aquí con nosotros platicando y estamos en Facebook Live. Así es de que cámbiale a Facebook, Fórmula en los Negocios, y nos puede ver esta parte del programa que estamos transmitiendo en vivo desde el estudio de Radio Fórmula Yucatán, Fórmula en los Negocios. Bien, muchachos, estos términos de UX y UI, que son la experiencia del usuario y la intuición del usuario. O sea, la UI, a ver, explícamela esa, terminé de entenderla. UX es de User Experience, que es experiencia del usuario. Y UI es de User Interface, que es interfaz del usuario. Ok. Entonces, las herramientas con las que yo como usuario puedo acceder a las aplicaciones. Algo así. O sea, la experiencia del usuario es todo. O sea, hay un ejemplo muy padre que ponen una persona experta en este campo que te dice, la experiencia del usuario es, por ejemplo, cuando vas a un restaurante, estás sentado en la mesa y ¿qué incluye la experiencia? Llega el mesero bien vestido, te trata bien, buenas noches, aquí está el menú, la carta de los vinos, la música, los platos, los platillos, los cubiertos, todo es engloba la experiencia. Okay. Y la interfase del usuario es, por ejemplo, el plato, ¿no? O sea, con lo que el usuario va a tener contacto para tener toda esa experiencia. O dicho otra, hay un ejemplo más básico todavía, que es la experiencia del usuario es, por ejemplo, un platillo completo. O sea, ya cocinado en tu mesa. Correcto. Y todo. Y la interfaz del usuario es la cuchara. Ah, ok. O sea, la cuchara o el tenedor con lo que vas a comer el platillo. Ajá. De hecho, si pones UX y UI en Google y en imágenes, ahí te va a aparecer ese ejemplo que es muy famoso. Te explica con un plato con un platillo las diferencias entre UX, UI y diseño. Oye, y ahora en lo que hacen ustedes, ¿me podrías platicar un caso de desarrollo de alguna aplicación donde aplicaron estos términos? Aplicado al desarrollo de software, o sea, de web o aplicaciones móviles, es mucho más fácil de entender y es súper, súper importante. Y es mucho más fácil de verlo, porque todo el día estamos en el teléfono. Entonces, por ejemplo, en una aplicación móvil como Facebook, por ejemplo, el user experience o la experiencia del usuario es todo desde el botoncito de la app. Lo que pasa en las aplicaciones móviles y en las páginas web es que se mezclan bastante. La experiencia del usuario y la interfaz del usuario. ¿Por qué? Porque son botones que ves en una pantalla, ¿no? Pero sí podemos diferenciarlo. Por ejemplo, la experiencia del usuario incluye los sonidos que te da cada botón de Facebook cuando lo aprietas, incluye las animaciones, incluye las transiciones. Emoticones, por ejemplo. Bueno, ahorita ya hasta vibra el teléfono, ¿no? Cuando le das like a algo o cuando pones una carita triste, etcétera, etcétera. Vibra el teléfono, suena. Todo eso construye la experiencia que tú como usuario vas a tener al utilizar la app de Facebook, ¿no? Y es cierto, por ejemplo, en esto que nos platicas, que Facebook ya estaba diseñando inteligencia artificial para detectar tu estado de ánimo con el que estás utilizando Facebook. No he leído eso, pero puede ser. Eso lo leí hoy en la mañana. Pero qué bueno que me faltó decir algo muy importante que va de la mano de la experiencia del usuario, que es el plano psicológico de las personas, el plano emocional. Correcto. O sea, porque al final la experiencia que vives es en ese plano. Las emociones. Es en el plano psicológico, no es en el plano físico, ¿no? O sea, correcto. O si lo quieres ver así, el user interface o la interfaz del usuario es todo lo que está en el plano físico. Los colores, la forma del botón, la ubicación de los botones y la experiencia del usuario es pues lo que no ves, ¿no? Como que lo que sientes al utilizar la app. Ok. Y es lo que estábamos comentando antes, ¿no? En Starbucks. En Starbucks, pues la experiencia del usuario incluye desde que ves el logotipo, los colores del logotipo, desde que lo ves a lo lejos. Correcto. ¿No? Desde que ves la fuente de como el nombre de Starbucks, cuando entras, la música, el olor, la ambientación, los muebles, etcétera, etcétera. Y la interfase de Starbucks, pues ya es, por ejemplo, el vaso, ¿no? El vaso en el que te sirven el café. Sí, porque también fue diseñado, ¿no? Uh-huh. Sí. O sea, fue expresamente diseñado. Claro. Con ese concepto. Mm-hmm. Sí, el UI o el User Interface va dentro de la experiencia del usuario. O sea, es una partecita dentro de la experiencia del usuario. Claro. Y bueno, el tema lo queríamos platicar porque en el tema de las apps y las páginas web es sumamente importante partir de ahí. Y es algo que, como comentamos antes del programa, es algo que aquí todavía no se ha pensado mucho, no se explota tanto como en otras partes. Porque nos vamos más al marketing tradicional o a Yo me acuerdo las 4 P's de mercadotecnia. No sé, o sea, no hemos encontrado universidad acá en Mérida. Ajá. Que tenga, aunque sea una clase, porque es un tema que puedes echarte 4 clases, por ejemplo. O puede ser una materia completa, maestro. Por eso, perdón, materia, me refiero a materia. Ajá. Puede ser, o sea, no he encontrado una universidad acá que en la carrera de diseño industrial o diseño gráfico de UX y UI. Que es algo sumamente importante. Claro. O sea, sumamente. O sea, básico para diseñar las aplicaciones de ahora, ¿no? Porque sí, contra eso vas a competir. Claro. Sí, sí, sí. O sea, de ahí parte luego todo lo que vas a programar. Si es una aplicación, pues obviamente primero diseñas cómo se van a ver las pantallas, pero detrás de ese diseño no es solamente lo visual y no es solamente algo de que como te salga la primera ya. O sea, es algo que tienes que pensar muchísimo. Es algo que, por ejemplo, acá en Mérida, que ya hay muchísimos arquitectos, ese campo sí está muy, muy marcado y muy pensado. O sea, un arquitecto que sale de una carrera acá, sí ya sabe que, pues, cuando vas a diseñar una casa, no puedes poner la cocina, el cuarto, los baños, claro, donde sea. Claro, el interiorismo. No puedes construir la casa mirando hacia cualquier lado, ¿no? Porque está el tema de por dónde sale el sol, el calor, las paredes. Correcto, correcto. Entonces, en el mundo de la arquitectura, toda esa parte ya está bien pensada. Entonces, imagínate que eso, o sea, todo ese pensamiento que tiene que haber antes de decidir dónde voy a poner el cuarto, dónde voy a poner el baño, dónde voy a poner la cocina, cómo voy a la posición de la casa, etcétera. Todo eso, tradúcelo a cuando diseñes una plataforma web o una plataforma móvil. O sea, es ya, exactamente lo mismo. Ya no nada más hay que aprender a programar. No, claro. Hay que aprender. Interesantísimo. No. Amigos, ahí está el tema. Verdaderamente, vamos a seguir platicando de esto. No se me vayan. Vamos a un corte comercial. Gracias a la gente de Facebook Live que nos acompañó. Cámbiele al radio 94.5 o a nuestra página. Nos puede seguir escuchando. Vamos a un corte, Tony. Gracias. El éxito es aprender a ir de fracaso en fracaso sin desesperarse. Regresamos. Bien, amigos, regresamos. Estamos escuchando a Chris de Burr con Sailing Away. Esto es del álbum Flying Colors. Esto fue de 1988. Buena música. Este cantante también es pues muy famoso y tiene buenas canciones. Sailing Away, navegando. Sailing Away, afuera. Gracias, buena música, buena introducción, mi querido Tony. Déjenme decirles, amigos, Sport Haircuts, somos una estética para caballeros, jóvenes y niños, con instalaciones únicas en un ambiente 100% deportivo y familiar, donde nuestro personal altamente calificado y con más de 7 años de experiencia brinda un servicio personalizado de acuerdo a las necesidades de cada cliente, como puede ser, fíjense, asesoría de imagen, cuidado del cabello y barba, así como el uso de la venta de productos de primera calidad que te ayudan al cuidado y arreglo personal. Tenemos 5 sucursales para estar cerca de ti y ofrecemos un programa de cliente frecuente, así es de que vete a cortar el pelo ahora en estas vacaciones, que te brindará grandes beneficios. Atrévete y vive la experiencia de lucir como los campeones. Búscalos en hashtag Sport Haircut o hashtag Looking Like a Champs, y en redes sociales, en Facebook como Sport Haircut y en Instagram Sport-Haircut. Así es de que ahí tiene usted a nuestros amigos que van a estar por aquí platicando también sus experiencias. Pues es interesantísimo ir a probar esa. ¿Ya fueron a esta peluquería, muchacho, o no? No, no. Hice una vuelta. Es parte de sus, de hecho, clientes. Creo que está por mi casa. Sí. Hay varias, ¿no? Sí, yo fui a... Hay varias. Sport Haircut. Son, sí, famosas, sí. Ahí tiene usted. Bien, aquí en el estudio me acompañan nuestros amigos de The Coach. Estamos platicando con usted este tema de la experiencia UX o UI. ¿Cómo le dice en inglés? UI. Está el ingeniero Mauricio Moreno, ingeniero Carlos Vela, socios directores de The Coach. ¿Con qué seguimos, muchachos? Interesantísimo, la verdad, este tema. Y bueno, no es así que tú digas que descubres el hilo negro, pero me gusta la manera en la que concentran el concepto para que sea entendible, ¿no? Por lo que desarrolla. Como decíamos, ya no nomás es que sepas programar para hacer una aplicación. Decías, solamente la programación es el 20% para desarrollar toda una aplicación, ¿no? Claro. Y eso se ve, por ejemplo, en... No sé, antes de que existiera Facebook, existió Hi-Fi, existió... ¿Cómo se llama el otro? MySpace. Y realmente... Metroflog, Fotolog... ¿Cómo se llamaba el primer navegador? Ya estamos viejos. Netscape. ¿Sí les tocó Netscape? Sí, y hay más o menos. Y American Online igual. AOL, American Online. Yahoo, etcétera. Pero entonces, bueno, si tú haces todos estos que existieron antes, si tú haces una lista de las funcionalidades que tienen o lo que podías hacer en esas, y lo comparas con una lista que haces de lo que puedes hacer en Facebook, vas a ver que es casi lo mismo. Probablemente las otras sí, podías hacer más cosas que Facebook ya no puedes hacer. Y lo que principalmente cambia o cambió Facebook de las otras es el tema del UX UI, o sea, el diseño de cómo llegabas a cada parte, los botones, o sea, ¿sí me explico? El orden, el flujo, obviamente de cómo se ve, ¿no? Los colores, etcétera, etcétera. Entonces, ahí es donde, aquí es como podemos ver la importancia que tiene el diseño de la experiencia del usuario y las interfaces, más que la programación, porque pues sin la programación no tienes nada, pero esto es previo a la programación, ¿no? Correcto. O sea, debes de entender el concepto claro de cómo lo quieres ver. Sí. Mientras más te pongas en los zapatos del usuario final. Correcto. O sea, el escenario en el que va a estar la persona que va a utilizar tu producto, ya sea una aplicación móvil, una página web o un coche o lo que sea, porque producto puede ser tanto una cosa tangible como un coche, como una botella, como una cosa intangible, que es una aplicación móvil o una página web, ¿no? Okay, entonces, la idea es siempre ponerte en los zapatos del usuario final, que hay muchos, los categorías, o sea, hay muchas metodologías para hacer eso, y al final te salen varios tipos de usuarios, ¿no? O sea, no siempre, o sea, puede ser una mujer, un hombre, edades diferentes, etcétera, etcétera. O bueno, puede ser variado, puedes tener diferentes usuarios, como muchísimos Uber. Usuarios. Claro. Uber, claro. Una parte son los choferes, que usan de una cierta manera la aplicación. Y mismo el pasajero, tú lo puedes desglosar en 5 o 10 tipos de pasajero, ¿no? Está el pasajero que tiene prisa, desesperado, malhumorado, que está yendo al aeropuerto, está el pasajero que utiliza Uber para ir todos los días a su oficina, en fin, vas desglosando tus usuarios, te pones en sus zapatos como diseñador y entonces sí, empiezas a pensar en cómo tiene que estar tu cosa, en este caso tu app, la app de Uber, para solucionarle la vida a esta persona, porque al final de eso se trata, o sea, de solucionarle, simplificarle la vida a el usuario final. Correcto. ¿No? O sea, no es nadie quiere usar una app como para que esté complicada y vivir ahí todo el tiempo, ¿no? O sea, tú quieres llegar al grano rápido. El user, ¿cómo le dicen? El user friendly o el... User experience. O intuitivo. User, que sea intuitivo. Amigable, intuitivo, etcétera. Eso fue el éxito de Steve Jobs cuando diseñó las primeras Apple, ¿no? Que además es bonito. Además es bonito. Y bueno, y que le copió... Es que eso es diferente. Gates. Bueno, ya no sé quién le copió a quién. De hecho, hace poco... Bueno, me compré un libro que se llama Creative Selection, que es un libro donde sale uno de los primeros ingenieros que trabajó con Steve Jobs. Ok. Y él decía que en esas juntas de trabajo había muchas discusiones de que Steve Jobs era una persona muy terca. En el sentido de que él decía que era así y él creía y tenía su forma de pensar y no lo sacabas. Hasta por eso lo corrieron de su propia empresa. Pero ellos decían, es que lo que tú me dices es importante. Y Steve Jobs decía, no, es que no es importante, es lo más importante. Correcto. Lo que yo te estoy diciendo, la experiencia solo es lo top. O sea, hay una razón y un motivo por el cual las cosas deben de ser así. Correcto. Y eso es lo que llevó al éxito a Apple. Sí, por supuesto, pues revolucionó, fue verdaderamente disruptivo. Sí. Apple es súper buen ejemplo, qué bueno que lo mencionan, porque hasta las tiendas, o sea, para que veas el nivel de este concepto del diseño de la experiencia del usuario y las interfaces, hasta las, no solamente los productos como el iPhone, las laptops, tienen toda esa parte detrás, sino que las tiendas, las Apple Stores, que revolucionaron el concepto de la venta, sí, de la venta de computadoras, Sí. Por cierto, tienen todo un tema detrás que cambió, o sea, Steve Jobs se metió durísimo a diseñar cómo tiene que ser la tienda de las computadoras. Entonces él inventó este concepto de que si tú te fijas, entras a una Apple Store y está súper limpio, o sea, súper simple, sencillo, no está lleno de cosas, lo único que ves o el enfoque del cliente cuando entra a una tienda está en los productos. Si te fijas, son mesas y mesas llenas de iPads para que las uses. Y llegas a tocarlas, exacto. Entonces todo eso está diseñado y tiene un porqué. O sea, no es como que, pues tenemos que hacer tiendas para vender estas cosas, vamos a ponerlas, ¿no? No. Digo, ahorita ya Samsung ya tiene sus tiendas igualitas. Claro. Todas las otras marcas, Huawei igual creo que ahorita tiene unas tiendas impresionantes. Pero cuando nacieron esas tiendas de Apple hace años, eran las únicas tiendas así para vender computadoras y cosas electrónicas. Entonces, ahí igual va el tema de la experiencia del usuario. Entonces, pues es un cambio de mentalidad de pensar. Absolutamente. Partiendo de la experiencia del usuario final. Fíjate, ahorita que mencionabas que te tienes que poner en los zapatos del usuario, en Uber, todos los que piden el Uber como chofer designado, ha de ser esa buena experiencia para programar el Uber, ¿no? ¿Qué han de haber hecho para programar esa parte del usuario? De no. Chofer designado, te pones hasta atrás y pides un Uber. Obviamente, es parte del UX, ¿no? De la experiencia del usuario. Pero les hago otra pregunta, muchachos. Ustedes, en el diseño de las aplicaciones, me imagino que tienen que van al negocio, van, se entrevistan con la persona que te pide la aplicación, entrevistan a los futuros usuarios. ¿Cómo le hacen? Nosotros tenemos una metodología para, obviamente, implementar toda esta parte antes de la programación. Entonces, cuando hacemos un proyecto para una empresa o para un startup, obviamente hacemos antes, más que nada para las empresas, para las startups no tanto, tiene que ser un poco suponer las cosas, pero para las empresas, cuando vamos a diseñar una plataforma que se va a meter en todos los procesos de la empresa, obviamente tenemos que juntarnos con los departamentos antes, hacer entrevistas, anotar, hacer preguntas. Correcto. ¿Por qué? Porque nos tenemos que poner en los zapatos del usuario final, que son las personas de la empresa que van a usar la herramienta. Tenemos que entender cuáles son sus pain points, o sea, qué es lo que le duele. Pain points. Eso es súper importante, porque en las entrevistas eso es lo que quieres que salga. ¿Qué es lo que te duele? O sea, ¿qué es lo que quieres simplificar de tu día a día? Pues amigos, ahí tienen, la verdad que cómo aprendemos aquí con los muchachos. Muchas gracias. Vamos a un corte comercial, no se me vayan, ahorita regresamos. Ve una oportunidad en toda calamidad. Un pesimista ve una calamidad en toda oportunidad. En un momento regresamos. Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula en los Negocios. Estamos escuchando Standing on the Shore. Es esta canción de la banda electrónica australiana Empire of the Sun. Este es su tercer sencillo de su álbum debut, Walking on the Dreams. Este sencillo fue liberado en junio del 2009. Buena música, Tony. Empire of the Sun, ya los habíamos escuchado, pero es una buena banda australiana de rock, de synth pop. No sé qué quiere decir eso, pero bueno, buena música, es rock, esto que es synth pop y que nada, rock and roll. Buena música, Tony Paul en el control operativo, gracias. Y gracias a usted también por acompañarnos. Vamos a tener bajas temperaturas de aquí al domingo, yo creo que pues no máximas de 28 grados, eso va a ser la Navidad, así es de que pues vaya sacando los suéteres hoy. Ayer y hoy pues hizo un fresco sabroso en la ciudad de Mérida, algo nubladón, quizás en algunas partes cayó alguna llovizna, pero así vamos a estar de aquí. Mire, está pronosticado que llueva el jueves o el viernes, pero los demás días despejado, pero con temperaturas para disfrutar deliciosamente de Mérida. Y si usted está de vacaciones, pues ya a disfrutar sus vacations para Navidad y Año Nuevo. Posadas, hay que meterle a duro a las posadas. Déjeme darle una recomendación, Vester Consultores. Mire, no solo está con las grandes empresas, también desarrollamos a las pequeñas y medianas empresas. Si tú eres una pyme en crecimiento y sientes que te falta mejorar tu gestión directiva, tus controles, tus procesos de trabajo, tu eficiencia, tus cargas de trabajo, tu organización interna, asegurar la calidad de tus productos o servicios, controlar tus márgenes de utilidad y más, programa una cita con nosotros para platicar de tus necesidades y poner a tu disposición todas las técnicas, herramientas y métodos que por más de 25 años hemos perfeccionado para llevar a tu organización a un nivel de desempeño superior. Visítanos en vester.com.mx o márcales al 938-2075, 938-2075. Bien, amigos, gracias. Me acompañan aquí en el estudio nuestros amigos de The Coach, esta empresa desarrolladora de aplicaciones, el ingeniero Mauricio Moreno y el ingeniero Carlos Vela, socios directores de The Coach. ¿Con qué cerramos, muchachos? Este tema que nos trajeron, la experiencia del usuario y la experiencia de las interfaces, pues por lo que veo es una usabilidad, mira esta palabra, ¿no? La que dice aquí, hay un botón que permite interactuar al usuario con el sistema, eso es el UI, la usabilidad, o las interfaces, como tú dijiste, Mauricio. Me hace, fíjense, hacer la descripción, ¿cuánto tiempo les toma a ustedes desarrollar una aplicación así con todo lo que debe de tener? Digamos, hablemos de Feel Food, que es la aplicación que conozco y he manejado. Lo que pasa es que para hacer eso, normalmente se tiene que hacer, bueno, primero con el cliente se tiene que definir qué es lo que vas a hacer. ¿Y quién es el cliente también? ¿A quién vas a atacar? Y en base a eso, pues ya tienes una idea de más o menos qué es lo que quieres demostrar la app. Y luego ya se entra un proceso interno que nosotros tenemos para definir, diseñar. No, normalmente se trabajan como que con pequeños mock-ups, donde solamente lo que se hace es se define. ¿Pequeños qué? Son como mock-ups. Como renders, de las apps. Vamos a ponerlo así, como si un arquitecto agarra y le pone un plano. Y te pone, el comedor va a estar acá. ¿Ok? No sé. Un layout. Exactamente. Digamos, un comedor va a estar acá. No sé los muebles que va a llevar, no sé el piso que va a llevar, no sé la altura que va a llevar, pero yo sé que el comedor va acá, ¿no? Entonces, esos son los primeros. Es entender muy bien dónde van las cosas, la razón, y luego ya lo ponemos bonito. Pero primero tienes que definir muy bien el concepto. Para hacer UX, para hacer experiencia de usuario, no solo es saber diseñar, tienes que saber de psicología, porque las apps ya funcionan de una manera. Bueno, tienes que saber arquitectura, ya lo dijo Mauricio, tienes que saber. Totalmente, tú ya sabes que, por ejemplo, ya te pusieron el ejemplo Uber, Instagram, Facebook, de cómo funcionan las cosas. No vas a inventar el hilo negro. Ellos ya entendieron la psicología de la gente. Trata de conceptualizar eso. Y aún así, eso, ellos siguen trabajando siguen en eso, ¿no? Y esto es súper importante. Mira, hay un caso muy padre que acabo de escuchar en un podcast, de hecho, de la que era de las primeras personas que trabajó en Google, ¿no? Creo que era la directora de Google hace años, una muy famosa, ¿no? Luego fue de Yahoo. Y a ella le tocó armar un equipo hace años para ver cómo, para hacer estudios y focus groups, para ver qué color era el que más te da ganas de darle clic, ¿no? Correcto. Entonces, después de hacer estudios, datos, análisis, focus groups, pruebas, etcétera, etcétera, descubren que es el azulito este que vemos en todos lados. Correcto. No sé si has visto el azul. Sí, cuando tú pones un link de algo, siempre es el mismo azul como No es azul marino, es como azul. Azul violeta. El azul. Bueno, azul, ese azul. Violeta, claro, azul, algo así. Ese sí. Azul tiene un porqué. No es nada más porque pues, el que lo hizo se le ocurrió y ahora todos lo hacen igual. No, no, no. Estudios que hicieron dentro de Google definieron que es el color que más ganas te da de darle clic. Oye, bueno, pero eso también ya lo saben ahora. Ahorita, claro. El Big Data, porque pues ya saben cuántos le dan, sí. ¿No? Sí, a lo que quería llegar con eso es que, así como esto del azul para darle clic, todo tiene un porqué detrás del diseño de las apps y de la, o sea, claro, todos los botones, todo lo que vemos en las pantallas, en qué lugar está colocado. Por ejemplo, hay reglas muy básicas que te dicen que el botón en las apps, los botones en las apps deben estar, si te fijas, están siempre abajo, acá a la derecha, cerca de tu pulgar, para, correcto, que esté cómodo, sí, ¿no? Sí. Por ejemplo, hay reglas. Bueno, todos sabemos que leemos de la esquina. Lo primero que vemos en todas partes es la esquina de arriba de la izquierda. Entonces, y nuestra mirada baja de allá hacia la esquina de la derecha de abajo. Correcto. Entonces, sabiendo eso, pues tienes que saber qué vas a poner dónde, ¿no? Entonces, todo eso está detrás del diseño ya gráfico, que pues ya es cómo vas a los colores y las formas, ¿no? Pero toda esa parte que es mucho más del campo psicológico, es lo que va en el UX, UI, y es súper importante y va antes de todo lo demás a la hora de desarrollar y diseñar una... Oye, ¿y ya han utilizado psicólogos para este diseño? No, nosotros no. Hay muchos estudios como este, el de Google, que te dije, que pues nosotros obviamente hacemos la tarea de investigar, estudiar, etcétera, etcétera. Digo, son estudios carísimos que hacen en Silicon Valley y lugares así. Bueno, pero entonces ustedes tienen que estar muy, muy pegados a lo que pasa allá, ¿no? Claro, nosotros tenemos que estar actualizados. Claro, claro. Nosotros estamos. Y eso también les cuesta, porque pues a veces hay que estar allá. Dijo. Sí. Pues tiempo, sí. Igual todo está en internet, ¿eh? Es que, pues sí. Buscarlo. Pero también hay que saber buscarlo. Pero ¿cómo así? Hace 2 años tuve la oportunidad de ir a Facebook y tiene un equipo como de 50 personas solo para el botón de like. De like, ¿no? De like. Solo por el botón de like hay 50 personas trabajando todo el día. Ahí te la dejo. Para que sepas la magnitud. ¿Qué nivel de las cosas que... o de la especialización que tratan ellos para desarrollar un producto. Nada más con eso. Y bueno, ese es el futuro. O sea, bueno, el futuro ya nos alcanzó. Y lo bueno es que a ustedes los tenemos aquí para desarrollar ese nivel de aplicaciones. Digo... Exactamente. No tengo que ir a... ¿Dónde está Facebook? San Francisco. San Francisco. Sí. O sea, al final se trata... Digo, nosotros hicimos The Coach para poder simplificar la vida de las personas. Correcto. Con herramientas tecnológicas que ya tenemos a la mano, ¿no? Porque veíamos nosotros, bueno, más chicos, íbamos a empresas o veíamos ciertos procesos que ya se hacían de formas mucho más rápidas y simples en otros lados, y aquí todavía no. Porque, correcto, pues no se implementaban ni se creaban las herramientas tecnológicas que ya podrías hacer, ¿no? Llámale app, llámale a la página web. Entonces, al final, ahí es donde entra el UX UI, porque tienes que echarle coco a esa parte para que funcione. ¿Dónde los pueden localizar, muchachos? Se nos acabó el programa. Pues mira, nos puedes encontrar en nuestra página web, en www.dacus.com, al correo de carlos.vera@dacus.com o mauricio.moreno@dacus.com o al teléfono 9991-43-9146. Ahí está, derechito. Yo creo que en la página web, www.dacodes.com. Se escribe Dacodes. En las redes sociales también. En todas. Y aquí también, escúchenlos aquí en Fórmula en los Negocios, que vienen a darnos verdaderas lecciones. Gracias, muchachos. No, a ti. Gracias. Carlos, Mauricio, gracias. Feliz Navidad, feliz Año Nuevo, si no los veo de aquí a que pasen las fiestas. Bien, amigos, esto fue una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Porque recuerda, tener un negocio debe de darte mejor vida. Yo me despido, pásela bien, buenas noches. Nos escuchamos mañana. Gracias por acompañarnos. Ahora pongamos en práctica lo aprendido y hasta el próximo programa. Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito.